50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del lunes 3 de abril. Pasó la tercera fecha del masculino regional. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Racer. Buenos días oyentes del servicio informativo regional. Pasó la fecha 3 de la primera división del masculino en la Liga Amateur Platense y hay 4 líderes. Peñarol y Estrella ganaron y se sumaron al lote de los de arriba. En el retiro, Peñarol se hizo fuerte en un partido que tuvo más expulsiones que goles. Primero vio la roja Escobar y cuando parecía que se venía Nueva Alianza, las tarjetas coloradas a Torres y Vasconcelo en el local complicaron los planes. Rojas puso el 1-0 definitivo sobre el final. Peñarol acumula 7 puntos, al igual que Bransen, que empató 1-1 con San Lorenzo. Rabainera lo igualó tras el grito de Bidondo. Aquí también hubo expulsados. Se fueron antes de tiempo Gasparín y Martínez en el Cuervo. Para el informativo regional, informó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. La Plata Solidaria organiza colectas de abrigo. Desde el 15 de abril comenzará a realizarse colectas donde les vecinos podrán acercar ropa de invierno para niñas, como así también calzado, gorros, bufandas y demás. Para todas aquellas personas que quieran colaborar, esta organización va a estar difundiendo a través de sus redes sociales en @laplatasolidaria.org, en Instagram y en Facebook como @laplatasolidaria, los lugares de recepción para la colecta. Asimismo, los primeros días de mayo, finalizando con la campaña, van a repartir lo recaudado en diferentes comedores y merenderos de la periferia platense y culminarán con otra colecta en Plaza Moreno. Trabajadores de niñez continúan de paro hasta el 5 de abril. Es parte de la medida de fuerza que llevan adelante por 120 horas para que se equiparen los salarios en el área y se invierta en niñez. Mañana realizarán una radio abierta en 11:51 para visibilizar sus reclamos. Radio Futura habló con Enzo Gómez, trabajador de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad. Sí, mirá, años anteriores con el Consejo Local hemos pedido en qué se ha financiado, qué se ha hecho con el presupuesto de la Dirección de Niñez, del Fondo de Fortalecimiento que enviaba a la provincia. El año pasado dio como resultado que el 90% fue subejecutado, así que este año tenemos 187 millones de pesos para invertir en niñez. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 22. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.